aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Piénsalo bien, mulata, piénsalo bien. Mira que mi alma se atormenta sin tu amor. Mira que sufro, mira cómo lloro. Mira que solamente Dios sabe lo que sufro yo. Que tus rosales florecieron para mí. Dame la sonrisa que dibuja la esperanza. Dime que no te perdí. Dame el sosiego. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos, amigas del auditorio que siempre nos acompañan a esta hora de la mañana. Saludamos en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Betty. ¿Cómo te va? Ahorita vamos a entrar a Radio AMLO porque tenemos, como siempre, falta de ingenieros. Ah, muy ¿Cómo bien. ¿Cómo estás, mi querida Betty? Muy bien, Jorge. ¿Cómo estás tú? Pues nada, aquí nomás pasándola, tratando de ver qué va a suceder el sábado, a ver si bien me acompaña alguno de mis cuates, porque si no vienen, vamos a estar solos tú y yo, qué barbaridad. Es en el Teatro de la Ciudad. Sí. ¿A las qué? A las 19 horas, el próximo sábado 26, y el domingo a la 1, y ya luego ya nos venimos para el rancho. Ah, bueno. Pero hubo algo que me conmovió. Bueno, pues sí, me satisface, pero da gratificación y vanidad, pero es una responsabilidad. Fíjate que me hablan de Chihuahua unas personas, ahorita voy a decirte, no sé si debo decir el nombre, no tiene, que le pidieron a la hija venir al concierto de regalo de bodas, de matrimonio, ¿verdad? Ay, qué y bien. Entonces viene desde Chihuahua, qué barbaridad, qué pena, hombre. Bueno, va a haber hoy otros cantantes y vamos a estrenar la canción El Corrido del Negro Ojeda y algunas otras cosas. Y va a estar Miriam Núñez y Ana Luisa Méndez y Patricio y en fin. Y vamos a tratar de hacerlo lo menos peor posible. Entonces, muchas gracias a las personas que vienen de tan lejos. Para esto que es un ensayo de necedad un poco, pero que afortunadamente algunas personas lo han apreciado. Uh-huh. Es una colección de canciones muy antiguas y algunas otras que tienen alguna significación de carácter poético social. Eso es lo que se pretende. Ahora que lo logremos, pues está de ver. Otras veces se ha logrado, a ver si ahora sí. Es sábado a las 19 horas en el Teatro de la Ciudad, en el Teatro Esperanza Iris, y el domingo a la 1. Bueno, muchas gracias. Adelante. Muy bien, Jorge. Bueno, pues hoy tenemos que ser menos exigentes, Jorge, y menos pesimistas, porque por exigentes, dice el señor Cordero, pues no están percibiendo la recuperación económica. ¿No ven que con 6,000 pesos, pues les alcanza casi casi para todo? Y esto dio para que ayer le tundieran con todo en todas las redes sociales y medios. Sí, pobre muchacho. Sí. Yo, pobre muchacho, porque ya sí visto de cerquita, pues es un cuate muy esforzado, inteligente y todo, pero hay un dicho que dice, los árboles que están aquí enfrente me prohíben, me impiden ver el monte en realidad. Uh-huh. Y yo creo que el hecho de estar en el sumum, en el tabernáculo del poder, les impide lamentablemente darse cuenta de lo demás. Viven en un mundo de caramelo, Jorge. De fantasía y de agachaditos. Vamos agachaditos, como está usted, y te abrazo y te sobo el lomo, y todo es una gran sonrisa y un gran deseo de que todo quede bien. Uh-huh. Y eso trasciende. Yo me acuerdo que también mencionamos todo lo mentable cuando aquel hombre que estaba en la Secretaría de Hacienda, que tenía una cara de Día de Muertos en la familia Monster. ¿Cómo se llamaba aquel secretario serio, lánguido, pálido? Igualito al de la familia de los Monster. ¿Quién sería? ¿Pedro Aspe sería? Aspe. ¿Cómo adivinaste? El único con esas características. Bueno, pues entonces este hombre de tristeza inconmensurable, que se paraba en el carnaval y terminaba con el carnaval, bueno, era de una tristeza total. ¿Quién sé qué sería de él? Parece ser que está dentro del ámbito de la ¿qué? Pues de la iniciativa esto privada. Sí. Entonces don Pedro Aspe le preguntaron si con un salario mínimo podría vivir, y él ni tardo ni perezoso, pero inmediatamente respondió que claro, e hizo cuentas de lo que comía, y dice, pues no como carne, y no ceno, uh-huh. Y al no cenar hizo las cuentas, y un salario mínimo, pues le sobraba. Así es que el señor Cordero tomó las características de Pedro Aspe y dijo, sí, pero but of course que me alcanza, y cualquier dinero le alcanzaba, puesto que llevaba una vida ascética. Ascética creo que quiere decir llena de ascetismo, y ascetismo, si ahora que llega mi secretario buscamos, pero quiere decir tener una vida y hacer comidas muy frugal. Frugal me parece que quiere decir también muy somera, muy muy así de pajarito que no gasta nada. Entonces, para el joven Cordero, que tiene un concepto, porque un hombre así ya no tiene concepto ni de su cartera, todo es mecánico. Pues el chofer no lo paga él, los choferes no lo paga él, los guaruras no los paga él, la renta se paga automáticamente, las oficinas se pagan, no tienen contacto con el dinero. Contacto físico, aquí como por ejemplo, aquí está un billete de 100 pesos, así. No, ellos no, ¿me entiendes? No hay necesidad. Entonces no tienen un concepto de la realidad, y yo creo que habría que tener que cada político tuviese un ejercicio real de decir, hoy me toca pueblo. Sí. ¿Qué quiere decir que hoy te toca pueblo? Bueno, pues que la asociación no gubernamental fulana de tal te va a llevar al mercado, a un restaurante. Vas a ir a un hotel de segunda clase a ver la televisión. Al mercado, Jorge. Bueno, si le digo, vas al mercado de la ciudad, vas a hablar a la Profeco porque te van a defender porque Multipack te robó el paquete. Sí, sí, sí. Vas a hablar porque una azafata te habló, te trató discriminadamente. Vas a ir a un banco y vas a decir que si te... vas a ir a una casa de seguros. Vas a comprar un aparatito a Yusacel, que se llama BAM, para tu computadora, y que tengas en el camino internet. Sí. Pero compra el nombre de tu papá, secretario, que ya tiene 72 años, a ver si te lo venden. No. Y entonces voy a hacer el gesto del futbolista. Mira cómo te van a decir. No puedes comprar un pinche aparato de la de la computadora, porque hay que dices, bueno, aquí a mi tarjeta de crédito el costo de este aparato BAM me lo ponen a 10 meses, a 15 meses, porque a la de a fuerza tienes que tener la mugre esa 15 meses. Sí. Bueno, pues aquí me lo cobras en mi tarjeta. Ay, lo sentimos mucho. No lo traga, no lo pasa, lo escupe la computadora. Perdóname. Sí, no pase la computadora. ¿Por qué? Pues no sé, no quiere. A ver, fíjese bien, ¿por qué no pasa? Bueno, la realidad es que usted ya cumplió 60 años y después de 60 o 70 años ya no puede usted comprar. Ah, pues vaya ni poca, hijo de asquerosos. Y el hecho de sentir en México que no hay nadie que te defienda. Sí. Porque la burocracia hace nugatorio, nulifica cualquier acción que quieras tener. Porque tú vas a la provincia. Sí, señor. Preséntese, ahora lo verá tal día. Hábleme en 10 días para que yo haga tal cosa y tal esto. Y luego te hablan de ya. Mire, como le comento, la política de la casa, y empiezas en un calvario de recovecos, irregularidades, zigzagueos, burocracias y pocamadrismo, sí, en el cual dices, acójanse todo lo que quieran, no quiero volver a saber ni de ustedes, ni de su pinche rienta burocracia, ni de nada. Entonces, eso es lo más angustioso, el hecho de saber que estás solo. Sí. Eso vuelve desesperante cualquier sistema. Justamente el notipoema de hoy habla de las pequeñas cosas y características que hacen que tú abomines de un sistema que no te toma como una persona, sino como una materia de encuesta para que den la resultante del roicampismo. Sí, una estadística. Y francamente yo creo que los jóvenes que están al frente de nuestro país deberían de examinar muy a fondo hasta dónde es la resistencia de la paciencia de un pueblo que se siente sometido por esto que tú dices y por muchas otras cosas, mi querida Betty, ¿eh? Sí, Jorge, porque de verdad deberían de por un momento alejarse de ese mundo que digo yo es de caramelo para ubicarse en la realidad y llamar por teléfono, como tú dices, a la Comisión Federal de Electricidad cuando no tienes luz y te piden tu número de cuenta, si ya pagaste, y después de todo eso te dicen, pues ya en unos 20 días te voy a arreglar tu asunto. Ayer afortunadamente sí caí con alguien que va a venir a arreglar el asunto, pero dije, corten el agua. Pues es que te lo siguen cobrando. Llegó un recibo de 2,300 pesos de agua. Y yo digo, pago el agua, pues sí, págala. A ver, ¿cuánto fue? 2,300. ¿Qué vamos a pagar todo el año? Pues sí. No. Eso es nomás de 2 meses. ¡Ay, hijo de la mañana! Pero yo, da la casualidad que no la uso, porque aquí en el rancho usamos el agua de nuestro pozo, que tiene más de 100 años. Y que con una bombita así de este tamaño, de 2 kilos o no sé cuánto, saca un agua purísima, limpia y que sí, y que no necesitamos prácticamente de la otra, simplemente para que cuando en tiempo de muchos calores, que no es el caso, el pozo se seca, entonces tomamos el agua de la red de agua, entonces salía. Para eso debo decirles que aquí lo normal es pagar, yo creo que 100 pesos, 150, no 2,000 pesos. No es fábrica, oye. No. Oye, pues es no, que así te cobran. No hay alberca, no hay fábrica, no. Somos 4 o 5 personas que utilizamos sí el agua aquí. Pero en fin, Jorge, y bueno, el señor Cordero piensa que el salario mínimo, que no es de 6,000, por cierto, es de 1,795, el salario por un mes, Jorge, pues cree esa otra realidad de los mexicanos, no la ve, no la perciben porque ellos están en otro lado, en nuestra situación. Hay que decirlo, Jorge, datos del IFAI dicen que el señor Cordero gana 205,122 pesos como sueldo total bruto, más automóvil, gasolina gratis, prima de riesgo, prima vacacional, aguinaldo de 40 días, etcétera, etcétera. Sí, pero todo eso es una cantidad muy considerable porque, por ejemplo, el señor, aquel que de la anorexia. Sí. No, al revés, creo que era. El señor Cartes tenía 60,000 pesos, eso yo lo leí, me acuerdo, o 60 o 65,000 pesos por estar en una zona de riesgo. Ajá, sí. que era el Distrito Federal, fíjate, para él era una zona de riesgo el Distrito Federal. Es la prima de riesgo, Jorge. ¿Y a los demás por qué no nos dan Se sienta en una silla, la rompe y se cae, se rompe el coxis, y es un riesgo, evidentemente, quizá a eso se refieran. Bueno, adelante. Pero ¿y los demás? ¿Y los demás? Que se jodan. Perdonen por la vulgaridad, pero sí, a veces da tan ganas de llamarle a las cosas por su verdadero y exacto nombre. Entonces, sí. Pero ese ejercicio que estoy planteando de que sí sería conveniente que algún día tuviese un político que confrontarse con los mismos problemas que nosotros, claro, pero sin las armas del político. No será más que uno que anda en estos menesteres y que ya se... Bueno, yo, por ejemplo, sí ya me acostumbré a decir y a protestar, pero la pobre gente que está... no lo digo de una manera despectiva, el grueso de la población tiene un espíritu de sometimiento verdaderamente terrible. Yo me acuerdo, yo hago, en las cajas de los respectivos... Costco, Walmart, Comercial Mexicana, todo eso es donde yo hago mi mandado. A veces me peleo con la individua esa que está pasando. ¿La cajera? La cajera. Y alguna vez hice un escandalito bastante notable, sin decir groserías, cuidándome mucho de no decir ninguna palabra veracruzana. Si usted no tiene razón, usted no tiene educación, usted me está tratando mal y me está engañando, señor. Y así diciéndole en su cara fuerte, y todos los que estaban en la cola no sabían dónde meterse. Tenían pena. Sí, sí, sí. Es decir, no es que no me aprobaran, sino que para ellos era una situación dolorosa, ¿me entiendes? Angustiosa, el hecho de que hubiera alguien que reclamara a la imbecilidad de la cajera. Claro, es que nadie reclama. Era cajero. Nadie reclama y por eso se sienten así, se sienten extraños en otro mundo, no saben de qué manera actuar. Sí, sí. Entonces, también como en el programa pasado, alguno de mis cuates decía, no, qué bien que las señoritas azafatas se hayan vestido de taiboleras y anden enseñando sus bellezas para sobrellevarlo. Así digo, no me parece en absoluto. Están teniendo una actitud igual que la que hay en nuestros programas. Se critica la cosificación de la mujer. La mujer que se vuelve cosa y artículo de mercancía en aras de la publicidad y de la televisión que la muestra. Nuestra tesis del programa y de todos nosotros ha sido el hecho de que a la mujer se le ha convertido en un nicho de mercado, tanto para venderle cosas como para utilizarla como punto de atracción para que genere compras y ventas. Tanto es así que junto al noticiero le da usted vuelta y dos hermosas muchachas están vendiendo con actitud erótica juguetes sexuales, lo cual en Francia estaría ubicado dentro de los programas de carácter pornográfico. Bueno, es esa la mujer que hace tubo, que se expone, que hace el ya conocido baile del perreo actualmente. Tiene que ver evidentemente así. Si tú exhibes tus formas, estás vendiendo un atributo no vendible, que es la belleza de un cuerpo, hombres y mujeres. Entonces, no sé, desde mi particular punto de vista, si no tendrías que llegar a la onda del fin justifica los medios. Pues entonces vamos a poner a las 250,000, a 300,000 azafatas a practicar lo que sea, porque la finalidad puede ser buena. Entonces, a mí, sí, ahora si ustedes me preguntan, oye, ¿te gustan las muchachas que son azafatas y bailan tubo o se encueran o lo que esté buscando? Pues sí, me gustan. Pues sí, ni modo. Pero de todas maneras, eso no quiere decir que haya un principio que justifique el asunto. Adelante, por una, favor. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Números telefónicos en cabina 5518-7760 y Lada sin costo 01800-581-8248. Pues más tarde, Jorge, el señor Cordero se arrepintió, tipo Rubén Aguilar, y dijo que pues no dijo lo que dijo, que había dicho, y que pues lo que había querido decir es que esos 6,000 pesos, pues que a muchas personas hacían milagros para que le alcanzara, que las familias eran muy luchadoras para que les alcanzaran esos 6,000 pesos, que ya nada borra lo que dijo. No es que borre o no borre, es que no dijo una verdad. Aquí hay secretarias que ganan 4,000 pesos en Jalapa, 4,000 al mes. Se complementa con que el hermano mayor trabaja, o el esposo, o el compañero, o tienen 3 sueldos y acabalan, completan, digamos, si bien les va a 15,000 pesos, y es angustioso. Claro, son las menos calificadas. Hay secretarias que ganan 10 y 12,000 pesos, que para la vida de Jalapa está, comen, viven, obviamente no con holgura. Pero con 6,000 pesos, que son 8 por 4, aquí una persona que trabaja debe ganar generalmente aquí, pues un jardinero debe ganar como 4 o 5,000 pesos, no puede hacer nada, es un hombre de campo. Entonces, los sueldos de aquí son muy bajos. Claro, por ejemplo, viene una persona y encuentra una habitación. Hay lugares de pupilos, o de comidas, o de abonados, como le llaman en la provincia, que deben ser 1,200 pesos al mes con comida, o 1,500 con comida. Mucha gente se ha venido a vivir por estos lugares. El mandado, te va uno a la, uh-huh, a las tiendas, ¿no? A comprar. Sí, al súper. Y creo que con 800 o 1,000 pesos pueda comer una familia una semana. Digo, no caviar, ¿verdad? Pero sí, 6,000 pesos es demasiado. Ahora, con 6,000 pesos de sueldo, pasas por afuera de una agencia de coches o de una cosa donde vendan celulares de Yusacel y te mientan la madre y tienes que darle vuelta a la manzana. ¿Qué te van a dar? Nada. No, mucho menos una casa. Está soñando el señor Cordero. Está soñando, solo que compres lámina, cartón y unas varas de bambú. Uh-huh. No, es una fantasía, es algo figurado. Sí. Además, eso, quizá había algún periodista extranjero, y eso es a lo que le tiran nuestros hombres de la política, a que el prestigio de México quede incólume. El mismo presidente Calderón les ha dicho a todos ahí, a ver, a los cónsules, hablen bien de México. Aunque no sea, no dice aunque no sea cierto, pero se sobreentiende. Por eso el otro día dijo, a ver, los brasileños tienen muchos problemas y todo eso, pero ¿cuándo han visto un hombre de allá que hable mal de su gobierno? Yo por eso siempre hablo bien de Brasil, hombre, me encanta el carnaval y la música de Caetano Veloso y Roberto Carlos. Oye, pero allá Lula lo primero que hizo fue incrementar los salarios, ¿no? Como los que tenemos aquí, los incrementó porque sabía que de esa manera se iba a poder reactivar la... No, pero lo que sea cada quien, mi querida Betty, sí. No podemos faltar a la verdad. aquí los salarios sí se han incrementado. Obviamente que quien no ¿dos pesos lo quiera salario? Ver es porque tiene mala leche o está viéndolo mal. No es que yo te diga así, pero por ejemplo, un diputado ha aumentado su salario. Sí. ¿Cuántos subsecretarios hay? Hay un ejército de subsecretarios que han aumentado su salario. Sí, claro. Los ministros de la Suprema Corte. Sí, los ministros de la Suprema, esos han incrementado. ¿Sabes? Los del IFE hasta muebles están comprando nuevos. No quieran regresar lo que sobró, sí. Lo cual me parece una actitud extraordinariamente afectuosa, como el padre de familia que dice, oh, mis queridos hijos, quiero comunicarles que me sobraron unos centavos esta mañana. Ajá. y que este ejercicio fiscal me han quedado tantos millones y quiero decirles a ustedes que no lo voy a regresar, lo voy a emplear en la familia. Vamos a tener edificios, vamos a comprar cosas para nosotros. No os dejéis convencer por el hambre del pueblo, no os dejéis convencer por la educación que falta ya, o por el hipotético enfermo que poniendo una cara de tristeza finge que está enfermo y que no ha comido. Son mentiras. Guardemos ese dinero para que ustedes sepan que yo soy un padre que ve por la familia. El dinero que sobró del IFE no se los devolvemos ni dinero que entra, como decía don Gonzalo Río, no sale. Bueno, no decía don Gonzalo, que paz descanse, lo dicen todos. Sí. Lo que dinero que entra ya no sale ni a madres. Sí, no, de meso, ¿no? El que quería regresar el dinero porque le había sobrado, pues todos los diputados se enojaron con él. Le mentaron la madre, ¿verdad? Sí. ¿Quién era tú? Ya no recuerdo. ¿No era el Noroñas? No. No. Sí, hubo un diputado que quería regresar la lana. ¡Idiota, imbécil! ¿Qué eres un estúpido? ¿Qué clase de enseñanza te dio tu mamá? No es que sobró lana, vamos a regresarla. Pero no seas estúpido, ¿cómo se te ocurre? Sí. Lamentaron su mamá todos los demás compañeros diputados. Eso es hermoso, es México, es la clase nuestra. Y los senadores que van a estrenar edificio nuevo, el primero también. Es dinero bien empleado. Tienes razón, nos quejamos de todo, ¿verdad? El prestigio de México vale más que una misa, diría el que fue a París. No, ¿eh? Sí, bueno, sí. Ese es nuestro país. Lo que pasa es que esos son, ¿qué, cuántos te gustan, Jorge, a los que les va bien? ¿Qué barbaridad? Entre a 63 millones que están fíjate. Bueno, hoy tiene por ahí mi querido Milton la canción del colibrí, porque quería yo decirles alguna cosa sobre mi recital, ya que pocos son los programas de televisión que me han invitado. Programas de televisión, no, ¿cómo se dice? Ninguno. Oye, Carmen Aristegui no irá a promocionar tu concierto. Sí, hombre, le tengo que decir. Pues no, pues están ocupadas. Sí. Carmen Rocha, son cuates y ellos sí. Puedo promocionar, simplemente decirle a nuestro público que el próximo sábado a las 18 horas en el Teatro de la Ciudad les voy a confesar un poquito, me da un poco de miedo porque pues yo me doy cuenta que no tengo las condiciones excepcionales de un cantante, sino simplemente la voluntad, pero ustedes van a decir, oye, cuatito, pues con tu voluntad no se hace mucho en estas condiciones. Sin embargo, las veces anteriores hemos tenido afortunadamente mucha suerte y ha ido la gente y parecería ser que no recibí reproches ni regresos usted las entradas ni nada. Lo que a mí me llama, bueno, lo que creo que pueda ser atractivo es que viene con nosotros Miriam Núñez. Y entonces Miriam, primero la canción que todavía no está bien oída y que se llama Viva México, carajo. Después yo sí quiero a mi país. Después una que es nueva, formada con las versificaciones de las Esdrújulas, que es el abuelo, y luego el corrido del Negro Ojeda. Y estamos trabajando para ver si hacemos, porque le hice a Carlos Monsiváis un canto de la ciudad, pero es muy complejo, muy difícil, y de muy no tipo poemas, algunos se presta para que tengan música. Eso es alguna de las cosas que queremos presentarles a ustedes. Y además una serie de canciones de Esperón, por ejemplo, hemos encontrado música bellísima, no conocida prácticamente. Ya dije, el corrido del Negro Ojeda y de los notipoemas, que yo pienso que puede tener éxito porque son canciones muy sencillas, muy simples, cuya letra resulta a veces muy contundente. Y entonces, si se conjuga la idea que se tiene de la canción, de hacer música que diga algo o que tenga una idea de carácter o poético o social. Y digo social por no decir de otra cosa, pero que tenga significado la letra. No sé si tengas por ahí el colibrí. El colibrí es una canción que me han pedido muchísimo las personas y que vamos desde luego a incluir. Adelante, Betty, por favor, Milton. Una pausa, Jorge, regresando a ver si tenemos la canción. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta. Jorge, parece que no está el colibrí, lo andan buscando, a ver si ya en unos minutos lo ponemos. No, ¿qué te voy a decir? No son óptimas, pero en fin, adelante. Bueno, pues pasando a otras cosas, Jorge, fíjate que está muy interesante analizar esta situación del norte de África y Medio Oriente. Hoy el Sol de México publica un mapa explicando precisamente cómo está este conflicto, los países que, pues bueno, están participando de estos movimientos de protesta. Se entiende perfectamente cómo está la composición y qué está pasando, pero fíjate, nada más, qué tremendo esta represión al pueblo de Libia por parte de Muammar Gaddafi, que bueno, disparó al por mayor a la población civil. Fíjate, nosotros decíamos, ojalá que el pueblo en algún momento pues examinara cómo actuó el pueblo de Egipto para sacar a un mandatario. No sea que pues lo tomen al revés, no sea que aquí los gobernantes tomen el ejemplo de Libia para así seguir atemorizando a la población, ¿no? No creo, fíjate. No creo, porque ya hay un concepto de la comunidad internacional, eso desde luego. Este concepto de la comunidad internacional hace, por ejemplo, que Sarkozy quiera defender a como dé lugar y de una manera no propia, no inteligente y no diplomática a una de sus conciudadanos o conciudadanas. Hace al mismo tiempo que México tenga arranques no de humildad ni de honestidad, sin, es decir, ¿qué convenía bien al Sarkozy? Vamos a agotar todas las posibilidades si quiero obtener éxito en mi negociación para que yo a mi vez o al mismo tiempo tenga la ganancia del mérito de haber velado por una connacional. Esa era la tirada de Sarkozy. De México decir, fíjate que no, porque está constatado esto, a pesar de mis deficiencias, cosa que México nunca ha dicho, a pesar de las irregularidades que no hemos aceptado, a pesar de nuestras deficiencias, existe un núcleo de culpabilidad que hay que castigar. Y de ahí partir con honestidad ambos gobiernos. Eso no ha sucedido. Pero lo que sí está íncito, como decía mi querido amigo Ernesto de la Peña, lo que está debajo de todo eso es un deseo por trascender publicitariamente ante el mundo, de quedar bien. Entonces ahorita creo que quienes están obnubilados son aquellos que están defendiendo el poder. El hecho que después de 30, 40, 20, 10, 15 años de poder, esos dictadores no puedan comprender que el poderío y la fuerza que tienen, sí, ya están fenecidos. Ya hay una nueva generación de computadoras, y esto lo digo en serio, que hace verdaderamente que su poder tengan que intercambiarlo por otro. Creo que todos hubiesen sido muy felices comprando una isla en Brasil, por ejemplo, que son bellísimas, y poniendo su imperio, solamente que en vez de todo un país, 10 hectáreas. Pero ninguno, sobre todo el del Cairo, Gaddafi, el del Cairo Mubarak, que tiene más de 80 años. Sí. ¿Te imaginas? Gaddafi tiene más de 40, ¿no? Tiene 40 en el poder, pues debe tener como 70 años, yo creo él. De todas formas, creo que los gobiernos, sobre eso exactamente, como si ya lo hubieras leído, escriba el notipoema de hoy. Ajá. ¿Qué significa para un hombre de poder el hecho de que el mundo le demuestre que su poder, por más que sea recio y firme, finalmente es endeble? Sí. Pues finalmente los dictadores y los potentados del mundo tienen un límite. Ese límite es la muerte. Cuando el pueblo no les alcanza, no en Puebla, no les alcanza a tomar el lugar que ellos usurparon como dictadores, sea de el centro, de ultraderecha o de izquierda, finalmente riñe con la lógica y con la democracia. Las dictaduras y los hombres que se perpetúan en la rebelión, que se alargan en una revolución, esto vale también para los partidos. Un partido que se queda 30 años o 40 o 50 o 60 o 70 u 80 en el poder, o una ideología. Yo pienso que también una ideología puede ser como un hombre. Si hay una ideología mercantil, que el poder hay que perseguirlo por el poder mismo, el poder vale por sí mismo, y todo lo que sea poder es importante. Hasta ahí el dicho, el que manda, manda, y si se equivoca, vuelve a mandar. Sí. Eso es como decir, el poder es finalmente mi Dios, mi monarca, mi rey, es el poder, y voy a hacer todo lo que esté de mi parte por conseguir el poder. Y si no lo tengo, voy a buscar hasta alianzas para agarrar el poder. Y si después de estar aliado, voy a hacer hasta lo indecible para no perderlo. O por lo menos para que, si me tengo que ir, quede mi amigo. Y Fox dice, yo gané 2 veces la presidencia, acuérdate, ¿no? Pero estábamos hablando de Medio Oriente, o ya estás hablando de México. Pero lo que vale para aquellos también vale para nosotros, claro. No veo por qué no. ¿Eh? Sí. Pero sí tienes razón. ¿O ya estábamos en el caso del PRD y los chuchos? No, sí estábamos en el caso del PRD. Entonces, fíjate la mala leche televisiva del señor. Casi nunca me refiero personalmente a ellos, pero lo tengo que hacer en aras de la información. Señor licenciado Chucho, ¿cómo se llama? Chucho Ortega, ¿no? Chucho Ortega, sí. Es el presidente del PRD, ¿no? Sí, el líder nacional del líder PRD. Líder nacional. Me parece que en 2 minutos dijo 14 veces que no podía aceptar un permiso. Sí, ¿no? Que Andrés Manuel no podía mandar al diablo a la institución. No, esa fue la segunda acepción, mi querida, sí, Betty. Ajá. La primera, es decir, nadie puede dar lo que no da. No puedo decir porque no está en la ley. No tengo la posibilidad de darles. Eso lo repitió 14 veces. lo cual indica que en él hay una patología. Sí, el que dice que no, lo dice una vez. Punto. Pero el que lo dice 14 veces, tiene ganas de que se sepa que no. Se convierte en publicista de su acción. Porque sí te digo, 14 veces. 14 veces dijo que no existían los reglamentos. Bueno, no existía, pero carajo, si te enfermas, pues pides permiso, pues te enfermaste. Y aunque no está en el reglamento, pides permiso y se acabó. Pero agregó el señor Ortega, no puedo mandar al diablo a las instituciones. Eso no venía a cuento. ¿O qué acaso él se considera una institución? ¿Considera al PRD institución? O si no, el PRD es una institución. Y en el hipotético caso de que el PRD fuese una institución, en el hipotético y remoto caso, más remoto todavía, que él fuese una institución, alabanza en boca propia es vituperio. ¿Qué carajos tiene que estar diciendo él? ¿Yo institución? ¿O mi PRD institución? No, eso no le te toca a ti decirlo, Chucho, o como se llame. Total que en esa negativa es como la canción de los hermanos Kenny. Y tenía su pitito el tren de su indiferencia. ¡Ay, yo no puedo! ¡Ay, pero cómo! ¡Ay, pero Tomás faltó que se pusiera las manos así, en el pecho hacia adentro, y decir, pero cómo va a ser! ¡Ay, qué por mi culpa, por mi culpa! ¿No? Sí, sí, sí. Y luego decirle, yo soy de aquellos que no mandan al diablo las instituciones como tú. Que le han sacado un jugo, pero un jugo en el programa de la televisión, Chucho. Ahí mismo el señor Ortega se afilia, se alianza, se alía, se junta con los locutores tradicionales de la televisión. Es decir, se pone del canal del Ezetual, de las estrellas. Yo no soy de los que mandan al diablo las instituciones. Tú, que estamos en rehén, eres un atrabiliario. ¡Qué barbaridad! Ahí toma la labor del locutor. Evidentemente, todo eso hace como evidencia que evidentemente a donde se debe mandar un partido así es a donde insinúa que debe estar en casa del... vaya, lejos de cualquier gente. Y que qué malo que Andrés Manuel no haya mandado a donde verdaderamente debería de estar un grupo que renunciando, perdón, ahí sí creo que nos asista un punto de razón, que renunciando a sus principios de determinada filiación, se haga pariente, hermano o fraterno con un partido totalmente opuesto y de ideología que no critico, que no condeno, pero que evidentemente es diferente, con el solo deseo obsesivo de obtener el poder. Eso lo descalifica totalmente. Un partido de izquierda tan inspirado en los principios notables del dolor, de la injusticia, del amor al prójimo, sobre todo al prójimo, endeble. Por eso a Cristo se le considera rebelde en muchas circunstancias, en los mismos evangelios que hay. Por ahí, en el de la Magdalena, se dice que es rebelde y terrorista. Y si me presionan mucho, le encuentro ese evangelio. Yo no lo considero un terrorista, pero sí un rebelde, cuyas ideas, evidentemente, son explosivas. Sí. Pero un partido que tiene esto, Samuel Ruiz, inclusive el obispo Vera, la teología de la liberación, son de esencia y tienen la misma ideología del que defiende a los pobres, que por ende debe ser el partido el cual ahora gobierna a alguien que se va a aliar con los que los explotan, la patronal. eso ni quien lo quite, ¿eh? Con un vaticanismo, falto de sinceridad y no digo hipócrita, pero que finalmente así resulta. Entonces, y ya el hecho de decir, ay, yo no digo mal de las instituciones, tú sí, porque qué bruto, qué barbaridad. ¿Cómo si las instituciones, señor Don Chucho, fuesen tan confiables, tan nobles, tan dignas? Como si la, no fuese dentro de las propias instituciones, véase su partido y otras que recogen los votos de su partido y de los otros partidos, no fuesen un foco efervescente y luminoso de corrupción. Uh-huh. Y le da pena que alguien, ay, señala cual locutor televisivo, ay, tú eres de los que le dicen al diablo con las instituciones. Joder, adelante. Una pausa, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta rápidamente. Llamadas, Jorge. Leticia Rodríguez de Benito Juárez, saludos. Dice, su programa es más congruente que muchos otros. Muchísimas gracias. También Felipe Rolando dice, apreciables periodistas, reciben este comentario respetuoso. Dice, el señor Cordero ha propuesto la Bartola Theory para resolver los problemas de México. Esta sesuda teoría se fundamenta en las profundas investigaciones del gobierno federal que lo han llevado a la conclusión de que el baño de sangre, el incremento exponencial de la criminalidad y los demás males del país solo son un pequeño problema de percepción causada por las malas intenciones de ustedes, los periodistas, que no equilibran las noticias. ¿Qué dice la qué? ¿Hizo la qué? La Bartola Theory. ¿Bartola Theory? No, la bartolización de la política mexicana. Es decir, todo lo que ganas te alcanza para todo. De manera que puedes conseguir la felicidad con lo que ganas. Así sea exiguo, así seas un trabajador 50 años, así sea que el gobierno no te trata como un trabajador normal, cuál es el caso, y todo lo demás. Entonces, se consigna pues que, inspirados en nuestro querido público, se lanza a las 9:55 la teoría de la bartolización de la política nacional. Adelante, Betty. Dice, claro que pronto saldrán a defender con toda la pasión que los caracteriza todos los que forman el grupo de los comentaristas defensores, obvio, de los paladines, como los famosos alebrijes, obvio, y los restauradores de la fe del milenio. Obvio, obvio. Muy bien, adelante. Oye, también lo voy a decir, Jorge Carmen Rivas, que dice que hoy precisamente sus papás cumplen 50 años de casados, los que viven en Chihuahua, y van a venir a tu concierto. Que por favor los felicites. Los felicito con mucho cariño. ¿Cómo se llaman los señores Rivas? No lo dice aquí, pero es Carmen Rivas, su hija, que pide que... Dice, bueno, mi papá Francisco y mi mamá Guadalupe. Les agradezco muchísimo, son ustedes muy amables, es un compromiso para mí, los recibiré con todo el cariño del mundo, y ahí mismo los saludaré en el teatro, y gracias, porque me gratifica muchísimo el que ustedes piensen que sea motivo de celebración, ojalá tengan un viaje feliz. Adelante, por favor. El notipoema, Jorge. Entonces el notipoema, y ya estamos a febrero, ¿qué? 22, porque aquí tengo el otro lado. El mundo se despierta en rebeldía con la fuerza de indómitos volcanes. Estamos ya cansados de desmanes y le decimos no a las monarquías. ¿Qué podemos pensar? Quizá valdría examinar las propias dictaduras, la ambición desmedida y la fractura que vuelve heroica toda cobardía. No dudes que una sombra está pasando. Más que sombra, es un rayo libertario. Las campanas reviven y sonando van a pueblos esclavos despertando. Dictadores de nuestro vecindario, ¿están allá? Sus barbas rasurando. Uh-huh. Es decir, dictadores de nuestro vecindario, los de acá, óigale, están allá, sus barbas rasurando. Es el soneto de hoy, mi querida Betty. Muy bien, más llamadas, Jorge. Nos dice el señor León de Milpaltas Aldaña, su programa nos da una buena dosis de esperanza con sus valiosas opiniones. Gracias, señor. Y otro mensaje, saludos a todos. Tengo 73 años, mi esposa 72. Vivimos con 1,800 pesos al mes. A la madre. Dice, es un robo el sueldo de Cordero. Arturo Jiménez de Actopan, Hidalgo, que si va a estar, dice, va a estar Betty y el doctor Lara el sábado. Sí, claro. Pero claro, allá vamos a hacerlo entre todos. Ya nos vamos, Jorge. Les agradezco mucho, son muy amables. El sábado es en el Teatro de la Ciudad a las 19 horas. Muchas gracias, Voy cantando de los héroes las hazañas y del